un poco lo que yo quería, sobre todo, que ¿por qué os cuento todo esto, no? La idea de contar mi experiencia es porque realmente entiendo la necesidad de la oración, pero de una forma muy, muy, muy, muy profunda, que a mí me ha cambiado totalmente la vida. Y entonces, el atreverme a decir esto, porque es como, no sé, como la que cuenta su noche de bodas, es que eso no se cuenta, o sea, es que eso se me decía en el es que me voy más mal, es que eso no, no, eso es que me ha pasado, o sea, pero me voy a avanzar, ¿no? Entonces, os cuento lo más rápido, si alguna cosa no se entiende, porque obvio muchas cosas, pues luego me las preguntáis. La historia empieza, pues como toda la historia, con unos chicos, ¿no? Nadie viene al mundo ya crecido. Entonces, yo nací en una familia cristiana, en una época de la posguerra, el año del hambre y todas esas cosas, una gente que tenía dinero ahí en mi pueblo, y yo no sabía ni siquiera que había pobres. A mí la gente, yo vivía muy bien. Y además, tenía mucha gente que servía en mi casa, y en la jornalera y tal, y los pobres para mí no existían. Y un buen día mi madre me mandó a un barrio que había allá al lado de mi pueblo, detrás de las jetillas, le llamaban en Castro, a llevar unos vales. ¿Perdón? De Castro, ¿tú también habías jetillas allí? Yo tengo una amiga muy amiga de Castro, o sea, sí, la conocí. Ah, vaya, claro. Mucho, mucho. Mucho la conozco. Y entonces, pues yo iba allí. Y fui ese día a llevar los vales. Cuando yo iba a llevar los vales, bueno, para mí fue, tenía 14 años, fue un estremecimiento brutal encontrar aquella miseria. No sabía que aquello podía existir. Además, estaban trabajando los hombres en el barro, estaban desnudos aquí para arriba, diciendo unas palabrotas que en mi vida había visto. Y me le llevo a la mujer los vales y me dice, pues hay otra que está todavía peor que yo ahí arriba. Y voy a la que está peor, y se llamaba Carlotita, estaba en un rincón, en un montón de paja, que alguien le había puesto unos ladrillos, pero los ladrillos se habían ido y la vieja se había quedado, la paja habrá de dos y ella como un pollo en el suelo. O sea, nada, yo daba unos gritos. Entonces yo, como pude allí, la monté encima de la paja, la remetí los ladrillos y me fui a mi casa con el corazón que no podía resistir. Y yo le digo, ¿pero qué ha pasado, Maya? ¿Por qué? No sé qué. Entonces ahí empezaron a explicarme que eran gitanos, que eran malos, que no querían trabajar, que eran ladrones, que no sé qué. Hasta la cocinera de mi casa, que era la luego fue una experiencia muy bella que tuve con Suiza, que era la mujer de la casa del pueblo en tiempo de la guerra. Y que este al otro lo mataron, a ella le dieron un palo, la gente vecino, pelado, lo de tocó hasta esa, me vino a decir que es que los pobres eran muy malos, hasta ahora de la vieja me decía eso. Entonces yo tenía 14 años, y yo, pues a lo mejor es verdad que esta gente son, hay que tener cuidado, me quedo así. Y en ese momento llega una chavalilla, una nena así, la Carlotica, con dos trencitas, y una niña que se me había caído a mí. Mete la paja y dice, la señorita Isasi, pues que le dice mi mamá que esto tiene que ser de usted y que se lo dé, y que digo yo que si tiene un turno chiquitico para mí. Yo me quedé, bueno, yo ponía el anillo, se lo metía mi madre por las narices. Pero dice que son ladrones, me dice que son malos, me dice, bueno, los que sois todo un atajo de mentirosos sois vosotros, y a mí me cambió el mundo. Llego al cura, que también se lleva a Pedro José, que era el viejo, que nada más que vivía para él y para su familia, esa es la verdad, en su misa es boya. Me acuerdo una vez que se arrió mi pueblo, salieron todas las gallinas y los santos nadando por la ría, y el cura decía, no pongáis los santos, que nos ahogan, mi gallina. Pues menos mal que no fui a hablar con Don José, porque llega a hablar con Don José, pues me calienta la cabeza. Y con Don Domingo, que era un cura muy amigo de Mari, y Don Domingo, pues que era Domingo García, que era un cura obrero, y era un cura, pues cuando yo fui con todo eso me dijo, llevas toda la razón del mundo. Eso es el evangelio, todo lo que estás diciendo es la verdad, y todo lo otro es lo que es la mentira. Y entonces a partir de aquel momento, yo de mi madre ya no iba más al colegio, que había mucha gente allí en aquel barrio y me hacía falta, que yo que iba a hacer también el colegio con la gente aquí. Me monté allí en una escuela y hice todo lo que pude por allí, para que el barrio le robaba todo lo que podía a mis padres. Una vez que eran cosas muy duras. Vosotros, si alguien estaba en Andalucía, y en las situaciones, porque hay barrios que son muy pobres, está todo el mundo igual de pobre, o son barrios más o menos irregulares, y todo el mundo tenemos más o menos un salario, una vez que en paro y con la pasada niña y la cosa un poco más dicha, pero hay un más o menos un bienestar. Pero es que en Andalucía había una gente que vivía como Dios y otra gente que vivía, vamos, en una miseria total y en una humillación total y en un señorito total. O sea, que yo veía a mi padre limpiarle los zapatos a la muchacha así, y mientras él le daba cachetitos en el culo y la pobreza callaba, ¿no? Era un señorito, a ver qué iba a hacer. Y es normal, tan, tan normal. Y entonces, pues eso, era una vida tan horrorosa que yo no, no. Me acuerdo una vez que llegó un tío a mi casa y le dije a mi padre: Antonio, nada, que la mujer, que un brillo de nada, que una rata la comía al niño, un brillo de nada, y ahí está montando una, que y yo quería, y dice, vale, bueno, toma, 500 pesetas y llévala a Córdoba. Y yo no voy a hacer en Córdoba si yo no sé nadie. Yo voy. Me fui con él a Córdoba con el coche, y desde el camino a la recarga una caja de mi madre con toda la alhaja, las vendí todas, una locura, una niña con 15 años o lo que sea, llegué a pedirlo allí, y entonces el hombre me dio 30.000 pesetas. No se me ocurrió más que al volver, coger, comprar todos los vaticidas de las cuatro farmacias había en mi pueblo. Agarré mi caballo y me fui echando el vaticida por donde pude. Mate todos los bichos del portillo. No de un pollo, ni de tirar una raíz de un mes, ¿verdad? Era una locura, con cosas de una chavala, porque es que se daba eso. A mí no se me ha olvidado aquel hombre dándole vuelta a la gorra delante de mi padre. Entonces, en ese momento, encontré a un domingo en poco aquello. Y entonces lo que yo veía es que yo, claro, yo allí en mi pueblo tuve un momento que fue la oración y fue la primera experiencia que yo he tenido de Dios. Pues yo creo que Dios o se le experimenta o lo demás son parches. O sea, es como el que no se ha enamorado. O tú puedes decir, bonito el amor, ven una telenovela, pero si tú no la has sentido en tu vida ni has tenido quien te lo corresponda, pues no te has enterado de la vida. Entonces, yo aquel día estaba allí rezando en la custodia aquella que ponía y se ponía uno de rodillas con dos respiratorios y tal, y más gente remar. Y hubo un momento en el que yo de verdad, aquello empezó como a agrandarse, y sentí una alegría tan grande y como que decía, que yo tenía una novia que no, no, nada de novio. Los pobres y yo, y se me quedó la vida, los pobres y yo, y arriba, toma viento el pobre y era lo yo, mi padre de mierda, los pobres y yo, y nada, y empecé a vivir una vida plenamente feliz. De verdad que estuve años y años y años como no se puede estar de feliz. Y mira que hacía locura. Yo veía que la gente, yo una vez me voy a arreglar en la cama una vieja y yo venía muy morena de la playa y me dice la vieja, niña, vete a tu casa. Porque es que tú bien morenita, bien apañada, y yo con unos dolores aquí, es que no te quiero ni ve, vete de aquí. Y yo me digo, claro, yo no puedo estar de señorita en mi casa y de pobre ayudando a los otros. Entonces me largué y me vine a Madrid y me vine a fregar, y me fui a fregar al hospital, me fui a fregar por las casas, y entonces encontré a la gente de la UAS y a la gente de la editorial PIS, que son una gente muy progresista, y se yo conocí a Rovirosa, fui amiga de Rovirosa, me ayudó muchísimo a Rovirosa, porque allí me puteaba todo el mundo, como yo era señorita y ellos todos eran obreros, pues, ándate tú, esos son reminiscencias burguesas. Cada vez yo decía que quería a lo mejor más papo, si te vas más allá, quería un poquito más, porque te pasamos más hambre con unos chicos. Compramos 4 o 5 pisos, esto era para la causa, y entonces yo decía, pues yo quiero más pa. Yo en mi esencia burguesa, como no has pasado hambre. Y entonces un día me llamó Rovirosa y me dijo, ven que vas a comer conmigo en mi casa. Me fui a su casa y me dijo, tía, Rovirosa era el fundador de la OAS. Sí, sí, el fundador de la OAS. Pero hay gente que no sabe quién. Ah, sí, pues Rovirosa es un... Y sabe, coincide que Juan es de la OAS. Sí. Ya antiguo de la OAS, Rosa. Claro, es el tipo de la OAS. De la OAS, Lola. Pues la OAS para mí, el ver jugar y actuar fue lo que a mí me formó. Yo tenía muy pocos años, pero entré de lleno, no entré a la FON, ni entré derecho a la OAS. Y entonces con esa gente yo aprendí un tubo de lo que es el meterse a salvar el mundo. O sea, a ser corredentores con el Señor, en ese sentido, pero con una cosa muy clara y una idea muy crítica hacia la Iglesia, hacia el Estado y hacia todo. Entonces el Rovirosa me llamó y me dice, ven a mi casa, voy allá a su casa. Rovirosa era un hombre, bueno, ahora quieren hacerlo santo, porque realmente lo era. O sea, no es cierto, la Iglesia le puteó todo lo que pudo, jamás se quejó de la Iglesia. Tengo la carta ahora de un cura diciéndole cosas preciosas de la Iglesia cuando después de haber sido el fundador de la OAS, lo echaron de la OAS. O sea, que es que fueron cosas muy duras lo de Rovirosa. Entonces el día el hombre me dice, mira, tú no eres responsable de donde has nacido, sino de donde termines. Ay, ya perdí, llegué allí, ya la miraba todas por encima del hombro, y ya digo, ya allí se le acabó la reminiscencia burguesa. Poca de contenta. Me acuerdo que una vez, cuando hicimos una reunión de la OAS hace tiempo, mucho tiempo, de conmemorarlo de Rovirosa, Rovirosa luego se murió en el clínico, y yo estaba en el clínico con él cuando se murió, y estuve con él, fue preciosa la experiencia de Rovirosa. Entonces este hombre me alegró la vida, y yo le digo luego, ¿me la amargó? O sea, en el sentido profundo de la palabra, porque por aquel momento yo no tengo culpa de donde nací, pero sí a donde tengo que terminar. Y eres responsable de tu vida, totalmente responsable de tu vida. No hay posibilidad de decir, son mis circunstancias, mis padres eran pobres, mis padres eran ricos, no, no, no. Tú eres responsable de tu vida. Y ahí es donde nos hacemos personas, en ser tú responsable de ti. Y entonces, a partir de eso, pues yo soy una tía muy feliz, trabajé muchísimo aquí, me metí en la CNT, empecé a trabajar muchísimo por la reconstrucción de la CNT, por traer la democracia a los establecimientos militares, me hicieron hasta un consejo de guerra. O sea, peleamos muchísimo. Pero anécdotas simpaticísimas, ¿no?, de las burradas que hacíamos. Pero que pasó una cosa, lo que tú decías, la gente puede rezar de muchísimas maneras. Y nosotros decíamos, todo es oración, todo es oración. Pero claro, llegó un momento que de todo ser oración, nada es oración. A mí no me pasó eso. Todo es oración. Yo iba en un autobús y decía, agarraba así una mano de una mujer que estaba cansada y yo veía y decía, es que es una obra maestra de Dios, esa cara dolorida, llena de arrugas. Y yo me subí al sexto cielo contemplando en aquel rostro a Dios. Pero pasaba más tiempo y yo ya no hacía oración comunitaria, yo ya no iba a misa porque eso está superado. Vamos, nosotros empezamos, dices que cuando el cura aquel nos poníamos hasta un silicio para que te pinchara y te doliera, y claro, eso se superó y se quitó, la misa se superó y se quitó, y se fueron, y todo estaba superado. Yo tengo una unión con Dios perfecta, yo estoy luchando por un mundo mejor y todo está superado. Y a mí me llegó el momento en que, como todo era oración, llegó un momento en que para mí nada fue oración. Y viví muy bien, o sea, yo fui perdiendo poco a poco la idea de Dios, Jesús se fue diluyendo, y bueno, las verdades del Evangelio eran verdad, pero ahí estaban. Yo no necesitaba a Dios para nada. Muchísimo tiempo tuve que no necesitar a Dios para nada, y fui perdiendo la fe, no bauticé a mis hijos, me salí de la comunidad, pero no sé si seguía en la comunidad cristiana, yo me salí de la comunidad porque el total eran parches, yo me había enfrentado a una cosa y ellos no me apoyaron, pues, y fui dejando todo. No necesitaba Dios. Yo seguía luchando por los demás, tenía esperanza en el cambio, en la anarquía, que va a ser la salvación del mundo, y muy bien. Y muy bien. O sea, no tenía Dios, pero tenía pues muchísimo cariño por todo el mundo. Y muchísima ilusión. Entonces en un momento en que yo me di cuenta, bueno, el sindicato nuestro fue un desastre, la gente se dividió, nos partimos, digamos a pelearnos a palos. O sea, aquello se fue destrozando y te dabas cuenta cada vez más de que no había esperanza, o sea que la humanidad va a ser siempre igual, todas las revoluciones empiezan y todas se joden y que esto no tiene arreglo y que esto no tiene arreglo, y entonces fui perdiendo la esperanza y me fui amargando muchísimo. También coincidió la que mataron a un compañero mío en la cárcel, Agustín Rueda, no los más viejos se acordarán, lo mataron a palos y el cura estuvo delante, sacó el cura, se llamaba Torquemada y lo mataron a palos, fue una noche pegando de palos. Cuando nosotros nos dieron el cuerpo de Agustín, un poco pues yo tengo todavía las fotos y yo me llené de odio. Entonces yo creo que cuando el odio se hace tan fuerte que uno llega ya a sentirse lo que tú decías, el ombligo del mundo, y que uno puede hacer lo que le dé la gana porque está en la verdad, yo ya no odiaba al injusto ni al que estaba oprimiendo al obrero, ni odiaba ya odiaba a la compañera que no pensaba como yo, pues ya esa a cargármela. Ya era, yo era el ombligo, yo era la que decidía lo que era lo bueno y lo que era lo malo. Y con el odio no se puede vivir, o sea, yo empecé a vivir con una amargura, se puede vivir sin Dios, pero si tiene amor por los demás, pero incluso sin esperanza, porque yo ya diría, bueno, esto va a ser siempre así, pero bueno, yo puedo aliviar algo el daño, yo a esta compañera que ahora mismo ha llegado el militar de turno y la ha hecho una barbaridad, yo puedo conseguir que esta muchacha vea que no ha sido lo que él dice, sino lo que dice ella es la verdad, y lo puedo demostrar. Entonces ahí había signos que tú podías hacer algo por mejorar, y eso te daba fuerza. Pero cuando ya te metes a odiar, directamente a odiar, y a ser capaz de cargarte a una persona porque tú crees que eso es lo que tienes que hacer y tú puedes hacerlo todo, así no se puede vivir. El odio es insoportable, es la irracionalidad. Por eso yo lo que digo es que cuando habla Antonio del yo y el otro, ¿cómo una persona puede ver en el otro un enemigo? Un enemigo profundo a hacerlo desaparecer, como estamos haciendo desaparecer a montones de niños de todos enmayados que hay por ahí. Entonces, esta humanidad se va perdiendo, y yo viví en una amargura que aquí el que lo sufrió fue este, porque yo era un bicho corrupto. Este hombre ha pasado para que no, en mi pueblo llamaban el santo porque era verdad, ¿no? Y estaba muy amargada, y tan amargada que decidí a ver si encontraba un poco mi origen cristiano, y decía, pues si para ser feliz hay que creer yo, pues venga, yo creo, pero yo no es que tú quieres creer que vale, no creo, pues no. Entonces fui a buscar a Luis Capilla, no sé si lo habrás conocido, que es de la OAI, que está ahora con el Julián Gómez del Castillo, con su mujer, ¿Cómo se llama? Victoria, no. No. Angelita tampoco. Sí, se murió. Y yo estaba ahora con los nietos que han ido allá a Buenafuente, porque se casó una de las hijas de Julián, se ha casado con uno de Teófilo. Bueno, nosotros somos gente de la OA, gente que vivió la vida por los demás y hacían cursillos de, nos enseñó el sindicalismo, el laborismo inglés, nos prestaban libros preciosos. Sí. Bueno, nosotros montamos la primera casa fue en el, cuando me vine a Madrid montamos una especie de comuna de chicas, que montamos una escuela de estudio y trabaja, asistíamos por las casas y luego estudiábamos, así conocí a Antonio, que él fue a darme clase para, y yo daba clases a otro, y así nos fuimos. Entonces esta chica, lo de Julián, pues que... ¿Te pierdes? Me pierdo, que ya lo dije. Vi a la gente, gente cristiana venía allí, que vea. Bueno, vi a algunos. Luis fue con un rey, este hombre me esperó, fui a Murcia, me dijo que fuera a Murcia, el tren no llegó no sé qué, y estuvo desde las 6 que llegó el tren hasta las 10 que llegó, desde las 6 a las 10 esperándome en la estación. Yo no me lo podía haber creído. O sea, se portó de maravilla, estuvimos hablando muchísimo en Mayorú, muchísimo. Y Pepe Sánchez Ramos, no sé si lo conocéis, de Murcia, ese fue sobre todo el que más me empujó medio. Pero luego vi otra gente que estaban más aburguesas que yo, más sinvergüenzas que yo, y seguía comulgando y rezando y siendo más vea, temeando agua bendita. Pero vamos, yo decía, pues yo para estar contigo prefiero estar como estoy. Y decía otra vez, yo digo, ay, pues yo un Dios como ese que tú tienes, dos pisos, un chalet, dos coches, no sé qué, no sé cuánto, y que todavía era hasta religiosa. Digo, y hasta tú también tienes voto de pobreza, pues un Dios como ese sí que me haría mi falta, que me alegrara la vida. Porque estoy siendo voto, pero encontré de todo, ¿no? Y entonces el PPS fue el que un día me dijo que lo que me pasaba era que estaba metida en tantas cosas y me había creado una corteza tan dura en mí, me había hecho tan bestia, que necesitaba un tiempo de silencio grande. Y que él, fue una cosa que me ayudó mucho, me dijo, los limpios de corazón verán a Dios, y tú eres a Dios. Yo ni me lo creí ni nada. Él me dijo, ¿tú serías capaz de estar un año dejar con la asociación de vecinos, el sindicato? Yo era la delegada de nacional de los hospitales militares, bueno, un montón de cosas. Tú dejalo todo y te sientas a respirar nada más. Bueno, mira, Pepe, lo voy a hacer, estoy tan mal que lo voy a hacer, ¿no? Pero si un año, si al cabo del año esto no da un resultado, yo vengo y te rajo, tú no engañas a ninguna librería. Y contaba él y la monja ya que lindo decía, ya me viene, vamos un rato por la Isabel, que estás capaz de venir por mí, como no lo tuve. Pues tuve, mira, fue, ¿te acuerdas de un juicio que tuvimos tú y yo? Que me tuvieron hace, me pedieron 5 años o más, 10 años casi, a ir a firmar cada 15 días a la Audiencia Nacional, o sea, muy jorobón. Por ahí, cuando llega el juicio, yo ya tenía preparado un discurso precioso para echarlo allí, y entonces como me acordé de que decía Pepe que en silencio, me callé. Y cuando dice el juez que si tenía algo que hablar, yo dije que no, pero me salió un ¡oh! Este se levantó asustado y dije, pero ¿cómo que no habla? Lo hice a rajatarla, no hablé. Y salió bien, y después dije, okay, bueno, total, que después de estar por casi 9 meses, me acuerdo que me fui a Buenafuente, me mandó este ir allí a Buenafuente, me entré allí como una cabra en una cacharrería. Tuvieron mucha paciencia conmigo, porque como me aburría allí más que una ostra, pues yo barría la calle y todo, pero si lo pude entrar, si supiera, y las pobres monjas ya aguantando. Me subí allá a una cruz que había y había allí una cruz y yo decía, bueno, pues como la gente servía cruz y yo cogí y me arrodillaba allí de alguien de como viniera alguien de mi pueblo o del sindicato me viera un día arrodillada, qué vergüenza, yo allí me levantaba y decía, bueno, yo no sabía la estación y decía, aquí estarían alguna putada. Aquí no me acuerdo. Llegaba allá una cruz que había muy grande, el final era una cruz muy grande, me acuerdo un día que estaba tan mal, tan desesperado, con tanto dolor dentro de esta humanidad y yo le pegué una patada a la cruz, y yo me dije, ¿por qué cruz? Y se cayó una cruz arriba, se cayó una cruz tallada igual que la que hay en el monasterio, que tenía un cura que andaba el hombre muy mal. Pues la cruz esta, a mí me dio una impresión, pero que no estaba muy dura. La cogí, la metí en la caja de oído y por allí rodó todo lo que hizo la cruz, no me hice ninguna mella. Y así pasó muchísimo tiempo, que diga Antonio. Me iba cada vez más a Buena Fuente, pero no encontraba nada. Y aquí es lo que yo digo que me da vergüenza contar, que es lo que me pasó. Y lo que me pasó fue pues que uno de los días de esos que yo ya le pusieron el agua a la mujer y la relación con los curas y las monjas se manejó un poco. No me entraba a la iglesia porque me daba vergüenza entrar a la iglesia. Yo me acordaba de Franco bajo palio, con todo lo que habían dicho en mi pueblo los cristianos y tal, y el entrar un asco es que no podía. Y así me quedaba en el banco que hay, al entrar que dice que hay, se me abre la puerta y hay un banco. Aquí en esta rinconcita así me quedaba, que aquí estaba la puerta. Y ahí me quedaba, miraba para arriba, para abajo, o las oí, sí, ahí quietecita. Oí los salmos abiertos tan bestiales, que hay salmos que, como dice Casiano, eso no son palabras de Dios, ni mucho menos. Eso que dice, pon la mesa, ponme bueno, Dios mío, que yo le daré lo que se merece a él y le partiré los dientes con una piedra. No, va a ser una palabra de Dios. Entonces yo pienso, le dije a las monjas, digo, a mí eso no me gusta que recen ustedes esas cosas. Tan buenas personas que las mujeres, digo, yo estoy entrando poco a la iglesia, pero como digan diciendo ustedes esas cosas, que ni yo poco entro. Y las monjas lo tacharon. Te tú lo habrás visto en el libro, que hay muchas cosas que poner. No. Y a mí me fue sorprendiendo que estas mujeres, por lo bestia barda que yo era... Esa de parto la boca, esa... Esta todavía no la han tirado, pero... No. Pero estas, pero nos miran, ¿eh? La Marianela y las otras, saben que no las cantamos nosotros esas. Y otra que dice, despídalo con los malhechores. Y otra que canta Jesús caudillo. Ellas saben que eso no lo decimos. Y entonces nos mira. El otro día la Marianela dice, es que no podíamos más que hacer si decís vosotros caudillo. No. Y se lo dijo a él, dice, no habéis dicho caudillo, dice, por supuesto. Bueno, pues entonces, estando un día de los que yo estaba allí, poco menos para la fuerza, para ver si tenía Dios, me acuerdo, me fui una vez a una ermita que tienen allí, me estuve 5 días esperando a Dios. Y yo decía, a ver si viene. Pero yo no quiero un anillo ni nada, yo lo único que quiero es que me quite este odio tan horroroso que no puedo vivir. Porque es que yo a todo el mundo lo veía mal. Estaba en una reunión o lo que sea, y decía, esta gilipollas ha venido aquí. Llegaba alguien al comité a pedirme, Isabel, que necesito saber qué va mi hijo. Sí, pues sí, ahora mismo te lo hago. Y me cagaba en todo y lo hacía, pero odiándolo por estar ahí, cumplía por inercia, pero cabreaba con todo el mundo, no se podía vivir así. Entonces pues me fui allí a la ermita, tuve 5 días, Dios no apareció por ningún lado, me vine diciendo no hay Dios que valga, ojalá hubiera Dios siquiera para poder blasfemar contra él, papá. Y ese día que estoy allí en la iglesia, sin esperar, pues digo, ¿qué me pasó? Ahora te bajaste la cama, ¿no? Pues lo que hizo Dios, que puede ser verdad, el día por eso cuando dice la gente, proclama mi alma la cabeza del Señor, pues eso es verdad. En esa situación tan bestial que yo estaba, estoy así, y sale un ángel a llevar la comunión a su madre, lo que sea, y se pone así esto, y coja al Señor así, y pasa por el ladito mío. Y en ese momento yo me da tanto coraje que le pego un empujón así, que ese que le da el tonto, ese que lleva ahí. Y al decir eso, de verdad que yo oí, que yo oí, que lo sentí, que me digo, adiós, a tu Dios. Y entonces yo caí de rodillas con un dolor tan fuerte, porque yo había visto la muerte de mi amigo, había hecho yo mucho salvajada, había hecho mucho daño, yo había hecho mucho mal, había compañeras que todavía me duele todo el daño que les he hecho, y fue un momento de tanto dolor que sin duda me muero. Yo me quedé acostado con un señor en el suelo, y en ese mismo momento yo sentí, y eso era quien, como llenarme de cariño, como, yo qué sé, como respirar, como no era el pecado estructural, que siempre hemos dicho, la circunstancia, no era el pecado mío, contra Dios y contra el otro, como tú decías, con el yo. Pero fue duro un segundo, al segundo sentí tal placer, porque no se puede decir que es alegría, era placer, era como un orgasmo integral, era volverte loca de alegría. Yo decía, si es que puedo amar a todo el mundo, en ese momento yo pude amar, y habían hecho santo a unos mártires, yo dije, ¿qué puedo hablar a los 54 mártires claretianos y al Papa que lo hizo, y al escribano de Barbaguer, y a la madre que los parió a todos? Pues, llenarme de una alegría tan grande, llamé a Antonio, pues, Tony Beck vino allí, bueno, me cambió la vida, me cambió la cara, me cambió la forma de pensar, de ser, pues, y eso, claro, yo dije, nada. O sea, porque si yo hubiera estado haciendo algo y mi comida ya llevaba una terapia y yo he hecho esto, no, de golpe. O sea, fue realmente Dios el que lo hizo. Fue la oración, el estar aquí quieta, parada en silencio un día, otro día, otro día, pues aquí fue una noche pascual, fue cambiarme por completo. Y no fue cambiarme Porque yo muchas veces digo, me la he inventado, como yo soy tan fantasiosa, me la he inventado. No me la he inventado, porque el cambio fue real. O sea, al día siguiente, al otro momento, yo me encuentro en el hospital hablando bien de un tío que me había estado haciendo una puñeta toda la vida, y me encuentro hablando bien y me dice, oye, ¿que estás hablando de José Luis? Digo, sí, ¿que estás hablando bien, tía? Digo, bueno, pues sí, pues no me daba cuenta. Cosas, pillerías que ha hecho, se me cambió la forma de vivir. De tal manera que se me hizo imposible vivir en la casa que vivía, aunque tengo un chale que te caga de grande, porque yo decía, yo no he hecho voto de pobreza, nosotros no echamos horas de mal, no explotamos a nadie, y teníamos una casa con piscina y un chale de 7 dormitorios. Porque yo no lo podía resistir ya ahora que quería ser de verdad seguir a Jesús, que ahí está lo fundamental. Yo creo que la gente no es más cristiana porque nosotros no somos más cristianos. Y la gente no nos cree porque no vivimos como lo que decimos que somos. Y entonces se lo dije a Antonio. Él como estaba tan contento y desde luego a él sí que le cambió la vida, porque de estar los días peleando con una bestia parda a encontrar una persona normal, pues el hombre, pues que sí, que lo que quisiéramos, que sí que vendíamos la casa, que sí que dábamos la mitad, que sí que lo que fuera, pero que... Y realmente, a partir de ese tiempo, no se ha cambiado la vida. Los que faltaban sin bautizar y ahora uno de ellos con 29 años pues han querido bautizar. Es vivir... pero yo digo que lo de la oración, es que creo que la oración es que no se hace, es que nosotros somos oración, es que nosotros, como lo que decía Antonio, nosotros estamos pegados a Dios y pegados a los demás, es que es una sola cosa. Y entonces no puedes decir, es como lo que comes eres tú y tú eres lo que comes, o sea, está tan mezclado, los demás son tan tú que como no lo vivas, no te enteras. Entonces, te duele lo del otro como te duele lo tuyo. Y entonces, si eso de verdad te lo da Dios, porque te lo da Dios, te lo tienes que pedir y en momento. No puedes decir toda oración, sino tienes que dejar ese momento de oración. Que la oración puede ser tumbar el suelo, tumbar la cama, paseando, pero tienes que saber concienciarte de que ese momento estás tú sola con él. Con lo que es todo para ti, con lo único que te puede cambiar, porque a mí no me hubiera podido cambiar ni 20 psiquiatras ni 18.000 personas diciéndome que me quería. Y en un segundo yo pasé del odio al amor, en un segundo. Al poco tiempo de eso se mató otro compañero, bueno, se mató, lo mataron, el otro compañero en Burgos, igual que la Agustina. Muchísimo me había llamado hacía pocos días diciéndome que se estaban pasando por él muchísimo los funcionarios, ¿te acuerdas de Francisco? Y fuimos a Burgos. Y cuando llegamos, me entregan al chaval muerto. Me enseñan un electro, que estaba ya hecho al cadáver, y me dicen que me dan dos bolsas de plástico con la vida del chico. Yo cuando fui para allá, yo dije, bueno, madre mía, yo me los como. Yo creí que me iba a salir. Bueno, pues lo más impresionante es que una experiencia que yo viví con odio, cuando el cadáver de Agustín, cuando luego después con fe, con Dios, pegada a Dios, pues yo no podía amar, odiar a los funcionarios aquellos. O sea, yo cuando los encontré, yo pensaba, si es que son, Dios los quiere como la niña de sus ojos, yo los tengo que querer, y yo decía, pero ¿qué me está pasando? ¿Qué sentimiento tengo yo que no tengo odio a estos cabrones? Y no lo tenía. Yo hice que me trajeran, le leí la carta, digo, que venga el funcionario de prisiones, que venga el director, claro, con un muerto allí fresco, pues lo vinieron. Les leímos la carta de lo que me había dicho el Agustín, de todas las cosas que le habían hecho. Pedimos que le hicieran otra autopsia. Fuimos al sindicato y en el sindicato nos apoyaron, las CGT se portó fenomenal, nos apoyaron. O sea, yo hice todo lo que teníamos que hacer, pero realmente sin odio. O sea, se puede vivir sin odio. O sea, puedes hacerte la mayor putada del mundo, porque yo a Francisco lo que yo estuve 3 meses llorando porque me amargaba, era un chaval que no era ni anarquista ni nada, nada más que era pobre. Y de chico le habían pegado a su padre y entró en la cárcel por haber robado unas láminas de metal. Y lo juntaron, pero luego en la cárcel lo quisieron violar y él se defendió y mató a uno y entonces le pusieron robo con homicidio, junto. Y era mentira, estaba separado. Pues como nadie había visto su expediente, ni nadie lo había visto nada, pues nosotros empezamos a menearlo y tal, y se vio que llevaba 11 años en la cárcel, y que el día que me tuve un vis-a-vis con él, me trae un muchacho y me dice, hablando yo, de bueno, ¿a ti no te quería tu madre? Mi padre me tiraba con la cadena de la bicicleta, y mi madre me metía en la bañera para que no se me saliera, y dice, yo, pero ¿alguna vez habrá querido? Y dice, una vez, unos titiriteros que fueron por mi pueblo, me hizo así en la cabeza. Y él dijo, yo, Francisco, yo lloré muchísimo, pero yo en aquel momento, sí, no es que no odiara, es que yo quería lo funcionario. O sea, eso es posible. Y eso es posible si nosotros nos ponemos a tiro. Yo estoy segura que si no hay el otro, si no está el Luis, si no está Antonio, que él había seguido creyendo a pesar de mi abandono, si no está el otro, y si tú no te haces caso y me puse, como yo dije, pues venga, resaña, pero brillaba en aquella cruz y no sabía lo que aquello era y pim pam, pim pam, pim pam, eso no acontece. Y entonces lo que sí pasa es que a partir de eso, pues uno puede contar lo que le eche. O sea, uno ya es plenamente feliz. Eso de que, ¿cómo es lo que decís, locura? Ya sí, pero todavía no. El ya sí, pero todavía no, es verdad. Es que es verdad. Es que yo estoy ya en el cielo. O sea, es que no, yo no necesito ya más nada. Un día come, un día te duele la barriga, te duele, es que me da todo igual. No pasa de nada. Tienes que seguir trabajando, tienes que seguir haciendo las cosas, pero realmente vives ya por las nubes. No es que yo el primer año, bueno, es que no era hacer oración, yo es que me subía, es que era precioso, era como la que está enamorada y que yo me miraba y yo que vamos. Luego después se acabó, tuve 6 años a palo seco, como yo decía, digo, joder, ¿qué salió yo? Cuando era el 5 o 6 años, decía, Antonio, pero tú, porque Antonio siempre ha sido muy igual, este hombre muy igual. Luego yo digo, tú crees en Dios como en la gravedad. Pero no te pones en Dios, gravedad, que te como, que te quiero, no, pues yo me lo como, y cuando no me lo puedo comer, porque no, pues estoy fatal. Y no sé, no encontraba yo ese Dios que yo tenía. Pero sí que pensé que esos periodos le pasó a Jesús. Y entonces, es que en el Evangelio está todo. Tú te trincas el Evangelio y te sientes paro. Es que no hay otra receta mejor. Entonces dice, ¿por qué me has abandonado? Y yo decía, por algo será. Entonces, y en ese yo me sentí totalmente abandonada. Estos 7 años, que después de haber comido lo bueno, los pasar hambre muy malo, ¿no? Pues eso, muy mal, muy mal, muy mal. Y luego ahora, poquito a poco yo le digo, mira, yo estoy con Dios, me decía, ¿cómo? Adán se le pregunta, yo estoy con Dios, ¿cómo es un matrimonio viejo? Que se quiere mucho, pero que él está con el periódico así, y la otra está haciendo esto, lo otro, y mira, ahí está, y él así, como yo estoy así, de vez en cuando hago así con el periódico, hola. Aburría perdida, digo, yo tengo que ir con Dios, aburría los chentones, que ya no me comen una rosa, que no me tengo un pellizquito, que aburría. Así es mi relación con Dios. Y había estado mucho tiempo, pero bueno, y ahora, pues poquito a poco, hace como un año o dos, se decía una amiga, digo, mira, ella parece que se está esto reanimando, digo, será el celo guapuco que dice que le entra a los viejos, que los viejos. Pues me está entrando otra vez la alegría por el cuerpo y otra vez estoy pasándolo muy bien con Dios. Eso, yo pienso que no hay que desanimarse, una vez de la pandura, como decía San Juan de la Cruz, y otra vez de la tranquilla, pero que merece la pena. Y Juan Pedro se ha enterado la historia. Juan Pedro no.